parrandear. que se menea, con ese negro no puede ser. Con ese negro que se menea, con ese negro no puede ser. Con pipí que se menea, con pipí no puede ser. Con pipí que se menea, con pipí no puede ser. Con ese zorro que se menea, con ese zorro no puede ser. Con ese zorro que se menea, con ese zorro. Sargento García.